Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 1 de junio. Los soberbios me tendieron trampas y no hicieron caso de tu ley. Hablaré de tus preceptos ante los poderosos y no me avergonzaré. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos, por su intercesión, que rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Judas. Queridos hermanos, recuerden las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Consolídense sobre el cimiento de su fe santa. Oren movidos por el Espíritu Santo. Conserven en ustedes el amor a Dios, en espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. A los indecisos, traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros, manifiéstenles compasión, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Al Dios único, nuestro Salvador, que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria gozosos y sin mancha. Honor y gloria, fuerza y poder, por Jesucristo, nuestro Señor, desde siempre, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya, aleluya. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo, todo dando gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente, queridos hermanos, nos lleva por el camino de la verdad y de la vida, porque Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que comencemos este mes, y lo comenzamos en sábado, contemplando a María. Es un mes que nosotros sabemos, pues es mediado del año, comenzarán lluvias, no comenzarán lluvias, estamos en un año muy difícil, en tiempos difíciles, pero la palabra de Dios siempre nos alimenta y nos conforta. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de esta seguridad de la fe, de una fe que muchas veces es también rechazada, nos habla la palabra de Dios. Hoy la Iglesia celebra al mártir San Justino. San Justino era un filósofo, un pensador, un gran predicador, que se hizo cristiano, pero por defender la fe, él fue atacado. Por eso se celebró de rojo, es un mártir San Justino, ¿no? Me comentaba una persona que notaba que cuando trataba de portarse bien como buena persona cristiana católica, no porque llevaba una medallita, no porque llevaba algo, sino además de la medalla, llevaba una vida nueva, sentía que la gente se la miraba como de lejos, ¿no? Precisamente hoy leemos la carta de la Judas. Judas es un escrito pequeñito. Una carta tiene Judas, no Judas Iscariote, Judas Tadeo, donde se dice que se había predecido ciertamente que habría tiempo de persecución. Y dice: algunos dudan, tengamos compasión de ellos, a otros sálvenlos, arrancándolos del fuego, a otros mostrándole compasión, pero con prudencia, aborreciendo hasta el vestido que esté manchado. Bueno, es una carta muy seria. No vamos nosotros en el mundo, como dice el Papa Francisco, condenando a unos, salvando a otros. Vamos ofreciendo el Evangelio, pero hay quien está sufriendo una cierta persecución. Hay quien, por decir la verdad, a veces ni siquiera son completamente cristianos y católicos, pero es gente buena que dice la verdad, es atacado. Por eso hoy en el Evangelio nos encontramos este rechazo hacia Jesús, ¿no? Jesús va por el templo y sin duda llamaba la atención porque decía: bueno, este hombre está predicando algo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y claro, él le saca el caso de Juan. Ellos sabían que Juan venía de Dios. Y si dicen: bueno, ¿por qué no le creímos a Juan? Y si decimos que Juan no era verdadero, total, se quedan en silencio. O sea, es esta polémica, es este ataque a Jesús que siempre se sigue dando. Y siempre Cristo y su Iglesia tendrán una verdad que es infalible, una verdad que no se puede contradecir, pero aún así, en el nombre de Dios, muchas veces serían atacados los cristianos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos conscientes de que ser cristiano católico a fondo es algo que conlleva el rechazo del mundo, a veces de los amigos, de los familiares? ¿Tenemos esta fortaleza en el espíritu para seguir llevando una vida como se debe? ¿O cedemos por temor o por interés? Y la segunda pregunta es, ¿nosotros cuando nos toca defender nuestra fe, pedimos a Dios que nos ilumine? No se trata de ponerse a alegar, no vale la pena alegar con los protestantes evangélicos, testigos de Jehová, pero en algún momento hay que decir algo. Le pedimos al Señor que nos ilumine para poder manifestar la verdad, dar razón, como dice San Pedro, de aquello que creemos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es cuestionado, aquel que es rechazado, y le decimos, oh Cristo, eres tú el signo de contradicción. Nosotros somos signo de contradicción, es decir, el mundo nos rechaza como a ti te rechazó. Pero tú dijiste en la última cena, ánimo, yo he vencido el mundo. Danos tu fortaleza para que seamos sembradores de paz, para que no ataquemos, pero si defendamos nuestra fe, ante todo con una vida buena en el mundo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 62 dice, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Queremos en este momento ponernos en la presencia del Señor, ver cómo le atacan a Jesús y verdaderamente estar con Él, siempre fieles al Señor. Por esto decimos, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Hoy, en la contemplación, se nos ofrece precisamente este hermoso salmo que dice, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. ¿Cuántas personas buscan a Dios pero no saben dónde encontrarlo? San Justino era un filósofo, hablaba con muchos, convencía en el sentido en que demostraba la existencia de Dios, por eso lo mataron. Pidamos al Señor para que todos aquellos que se oponen a la fe, sin fundamento, abran su corazón a la fe. Imaginemos a Jesús que está discutiendo con estas personas que no lo quieren y digamos una vez más, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues ante todo, sentirnos verdaderamente llenos de alegría por esta fe cristiana y católica que tenemos. Esta fe que nosotros encontramos tiene dificultades, pero bueno, Cristo tenía una cruz y dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y venga conmigo. Y naturalmente, hermanos, en segundo lugar, queremos proponernos no entrar en un alegato, en una polémica, pero defender nuestra fe, explicar nuestra fe. Para eso se requiere conocer también la fe, para eso se requiere profundizar nuestra fe. Y esto, qué mejor que el catecismo de la Iglesia, y si tienes alguna duda de fe, no le preguntes a cualquiera, pregunta al párroco, que para eso está, para explicarte, para ayudarte. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Reina de los Mártires, y por San Justino, también, que es un mártir, doctor de la Iglesia, y nosotros en este año del Congreso Eucarístico Nacional, decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.